del Padre vendrá. Verdadero me quiere en su nombre y el centro del reino tendrá. Verdadero me quiere en su nombre y el centro del reino tendrá. Cerca está, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Tiene fe.